Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. El cuento que vamos a leer hoy es ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz. Este cuento va dedicado a Sofía Luna, de 3 años, que vive en Puebla, México. Ahí te va, Sofía. Carlota era una princesa rosa, con su vestido rosa, su armario llena de ropa rosa y una habitación con cama, con sábanas y almohadas rosas. Pero Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. Las princesas son tan cursis que con solo un pequeño guisante escondido debajo de 100 colchones pierden el sueño. Carlota, sin embargo, podía dormir como una marmota incluso sobre un elefante. Una vez conoció una princesa que se la pasaba el día besando sapos del estanque para ver si alguno se convertía en el príncipe azul. Pero Carlota no quería un príncipe azul. ¿Por qué no habían princesas que surcaran los mares en busca de aventuras? ¿O princesas que rescataran a los príncipes de las garras de un lobo feroz? ¿O princesas astronautas que pusieran nombres a todas las estrellas del universo? ¿O princesas cocineras que hicieran tartas de chocolate y galletas con mermelada? Carlota era una niña que soñaba con cazar dragones, buscar tesoros, amaestrar mariposas, desenredar enredos, fabricar aviones de papel, nadar al lomo de un delfín, perseguir palomas mensajeras y conocer los confines de la Tierra viajando en un gigantesco globo volador. Pero su madre era una reina rosa, con sus vestidos rosas y sus armarios llenos de ropa rosa y una habitación con cama, con sábanas y almohada rosa, como todas las reinas. Y su padre era un rey azul, con su traje azul, su trabajo azul y su vida azul, como todos los reyes. ¿Por qué estás tan seria, Carlota? Le preguntó su madre una mañana. Mamá, ya no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Hija mía, le dijo la reina, las princesas son muy delicadas y no pueden salir del palacio porque se pondrían enfermas. No pueden correr ni brincar porque se estropearían sus bonitos vestidos de seda. Y no pueden vestir de verde ni de azul porque esos colores no les sienta bien. Las princesas son como las rosas, flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo del viento. Pero mamá, yo no soy una flor, soy una niña. La reina se quedó pensativa y luego respondió: Pues es verdad. Entonces decidieron ir a hablar con el rey. Papá, dijo Carlota, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar, y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Hija mía, le dijo el rey, las princesas son como las rosas, flores muy delicadas, cuyos pétalos no resistirían ni un soplo del viento. Pero papá, yo no soy una flor, soy una niña. El rey quedó pensativo y luego le respondió: Pues es verdad. Entonces decidieron ir a hablar con el hada madrina. Hada, dijo Carlota, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo y de verde o de violeta. Carlota, le dijo el hada, las princesas son como rosas, flores cuyos pétalos no resistirán ni un soplo del viento. Pero, hada, yo no soy una flor, soy una niña. El hada se quedó muy pensativa y luego respondió: Pues es verdad. Así es que el rey llamó a todos sus consejeros y Carlota les habló: Consejeros reales, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar y vestir de rojo, de verde o de violeta. ¡Carlota! Le dijeron los consejeros. Las princesas son como rosas, flores cuyos pétalos no resistirían ni un soplo del viento. Pero yo no soy una flor, soy una niña. ¡Oh! Dijeron los consejeros. Pues es verdad. Entonces decidieron convocar en palacio a todos los reyes, reinas, príncipes azules, hadas madrinas y consejeros del mundo. Y todas las princesas unidas dijeron: Nosotros no queremos ser princesas. Queremos viajar, jugar, correr y brincar, y vestir de rojo, de verde y de violeta. ¡Y no somos flores! ¡Somos niñas! Nadie supo qué responder, hasta que habló la más anciana y sabia de todas las hadas madrinas allí reunidas. Es verdad, las princesas no son flores, y a partir de ahora mismo podrán ser lo que quieran ser. Todos aplaudieron, excepto un príncipe azul que con el gesto muy serio preguntó: ¿Y ahora qué hacemos los príncipes azules? La anciana se quedó pensativa antes de responder. ¡Vosotros podéis vestir de rosa! Así, una tras otra, las princesas dejaron de ser princesas y comenzaron a viajar, a jugar, a correr y a brincar. Y por supuesto olvidaron los vestidos rosas y se vistieron de rojo, de verde y de todos los colores del arco iris. Y ahora dime, ¿por qué todas las niñas quieren ser princesas? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que te haya gustado, Luna. ¡Chao! Si quieres que en uno de mis cuentos aparezca tu nombre, no te olvides escribirme en Instagram. Encuéntrame como cuentosinfantiles-ae. ¡Chao!